103.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola, Industrial Head, bienvenidos una vez más a Electroshock versión 3.3. Está como siempre y con ustedes como cada semana Luis Cyberhead en la locución de este programa, y como ya les había mencionado la semana anterior, vamos a estar completamente en vivo, precisamente como un preámbulo a lo que va a ser el evento de Industrial Synthesis, que se va a llevar a cabo en unos minutos más, más concretamente a partir de las 8 de la noche. Es que de aquí se van corriendo Sai y todos sus invitados, y también se los prometí que iba a haber en este programa, aparte de que es una emisión completamente en vivo y que estamos transmitiendo únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, también tenemos la sorpresa de que, bueno, no sorpresa porque ya se los había anunciado, tenemos, aparte del buen Sai que ya estuvo con nosotros en semanas anteriores, está con nosotros también de invitados miembros de Noise and Silent, tenemos invitados de Psychotic Wave System, y también tenemos miembros es el único miembro, DJ Cyclone, que está aquí conmigo también, un carnal que siempre, cada semana, dice el que nos escucha, pero luego le preguntamos qué salió y nos dice que un cover de Cepillín, nada más que estaba escuchando otro, lo que pasa es que escuchaba otro programa al mismo tiempo. Como ustedes saben, aquí en Radio Universidad siempre tenemos una vasta variedad de programas y géneros para todos los gustos, así es que pues no nos extraña que el buen Cyclone le prendió un sábado a las 9 de la noche, pensó que todavía estaba Electroshock. Pero no es cierto, no, el Cyclone lo escucha generalmente en el blog, ¿no, mano? Sí, en el blog sí es cuando lo tengo escuchado. Exacto. Bueno, ahorita en un momentito vamos a seguir hablando con ellos, pero ¿qué les parece si comenzamos el programa con un clásico? Algo primeramente, yo creo que antes dejamos que se presenten. Vamos a estarnos turnando en la cabina. El teléfono, perdón, 826-1347 para que se comuniquen con nosotros. Y está con nosotros, empezando por el buen Sai, y a que se presenten nuestros demás invitados. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Ahorita vamos a empezar con estos dos invitados porque somos muchos. Entonces vamos a ir poco a poco. Aquí está con nosotros Cyclone, que ya hizo presencia. El buen César de Chaotic Ray System. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es César de Chaotic Ray System. Un placer estar con ustedes. Yo soy buen Cyclone. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, y pues nos vemos al rato. ¿Nuestro micrófono es muy bueno o necesita acercarse más? Eso, no, hombre, tenemos alta tecnología aquí en Radio Universidad. como debe de ser. Bueno, entonces ahora sí, vámonos rapidísimo para que en un momentito sigamos platicando más aquí con estos carnales. Vamos a comenzar con un clásico del 95, y ellos son los Young Gods, y eso es Kissing the Sun. Bueno, estamos ya nuevamente aquí en Electroshock. Olvidé mencionarles también al principio que está el buen Cesarín en los controles técnicos. Muchos thank yous, carnalito, que le está haciendo aquí el paro a Manuelito, que está de cumpleaños, según lo que me está diciendo ahorita César. E igual también un saludo para el Manuelito, donde quiera que se encuentre, por allá por la hermana república de Houston, mandada por allá cerca, ¿no? Como a 2000 kilómetros de ahí, más o menos, sí, según nos comentaron. Bueno, vamos ahora sí, ya rompiendo el hielo en este programa del día de hoy, que les repetimos, es un preámbulo para el evento que se va a llevar a cabo en un momento más, que es el de Industrial Synthesis. Y bueno, para eso le cedo la palabra al buen Sai para que nuevamente nos anuncie cómo está conformado el cartel, dónde va a ser, cuánto van a cobrar, etc. Sin decir marcas, ¿verdad? Sin decir marcas. Llevando dos veces que me ponen ahí en sí, la lista para... No, bueno, acá de César es cuate, sí, nos perdona uno, pero hasta... Ya, desde hace mucho, sí, ¿no? Sí, me imagino. Mira, va a ser, vamos a empezar a abrir las puertas a las 8, empezamos a hacer chequeo de sonido y todo eso, empezamos a las 9 en punto, el cover va a ser de $35, o sea, realmente está barato. Vamos a estar regalando unas playeras cortesía del Cyclone, aquí como la que trae puesta, que al rato subimos fotos. Vamos a estar regalando stickers, vamos a estar regalando discos de Noise Man Silent. Entonces se va a poner, ahora sí que muy bueno para los $35 que se va a estar pidiendo de cover. El cartel es DJ Cyclone, va a ser Noise Man Silent y va a ser Chaotic Racist. Va a ser muy bueno, está interesante, ya desde hace semanas venimos diciéndolo. Así es, sí, de hecho ya el material que tú me mandaste, que estuvimos dándole por ahí una pre-escuchada, viene bastante bien, y precisamente con lo que vamos a pasar enseguida, y que antes quisiera que hablara su representante. Vamos a tener hoy en el evento a Chaotic Rave System, y tenemos también aquí un track de él, pues más bien porque es un, me imagino es un proyecto en solitario, si no vendrías con toda la raza, ¿no? Bueno, el proyecto es de dos personas. Él estaba conmigo, bueno, un gran amigo que se llama Dracar. Debido a ciertos problemas que él tuvo, pues se decidió no solo apartar de, o sea, salir del grupo, sino más bien de la escena en general, ¿no? Es una historia demasiado larga, bueno, pero en este caso, pues sí, probablemente sí hay un integrante nuevo. Un integrante nuevo, perdón, disculpen. Un integrante nuevo, que es lo que estamos viendo, y lo que viene para el grupo es bastante interesante, ¿no? Con más, mucho mejor trabajado, mucho mejor producido, todo 100%, 1000% profesional. Perfecto. ¿Desde cuándo entró en operaciones Chaotic Rave System? Va a cumplir apenas realmente en sí un año. El grupo creció bastante rápido, se apagó un poco por la cuestión, bueno, hace poco acabo de ser padre, bueno, la mayor felicidad de mi vida, y se puso sí, claro, estoy pequeño, completamente de acuerdo, que estamos pasando un pequeño stand-by, pero arreglando así, viendo qué onda con cuál disquera nos vamos a quedar. Acá el buen amigo Saito nos está ayudando, va a hacer el arte del disco y demás cosas, o sea, es un tipazo, es todo un profesional. Maestro, creador de portadas que se van a volver clásicos, como el Extension in Progress de Selector. El de Terror Holocaust también. Exactamente, ya por ahí lo vimos, ¿no? Todo el arte. No, se aquí así como que, ay, carnal, pásame algo, porque sí, la verdad es, la verdad anda con todo. La verdad es muy profesional en lo que hace, y pues junto con la música que vamos a estar produciendo para este material y el apoyo visual que nos va a dar este Cyclone, va a ser bastante bueno. Muy bien, y bueno, ¿cómo nació la idea de crear el proyecto de Chaotic Rave System? ¿Cuáles son tus influencias? Ah, ok, bueno, así a grandes rasgos, bueno, yo tocaba en un grupo que, bueno, todavía existe, que se llama Afterlife Machine. Ahí, bueno, un pequeño, decidimos cada quien continuar con algo, bueno, yo era el que producía la música, de hecho. Decidí crearlo, pues ya para no tener mayor conflicto. Nace más que nada es el concepto Rave Industrial, por decirlo de alguna manera, con tintes de hardstyle, hardcore, una variante un poco más enfocado a la música club underground, ¿no? En este caso, y fuerte, por decirlo de alguna manera. Y mis influencias, pues es desde lo más viejo, desde lo más soft, que puede ser hasta 80s clásicos, hasta, no sé, inclusive Agrotech, hardstyle, o sea, de todos, es muy, muy variado. Y pues así a grandes rasgos es más o menos, y un año tiene de que surgió, y por lo que viene es bastante interesante. Bueno, ¿para cuándo el disco? aproximadamente unos, más tardar 2 meses, yo creo, más no, tardar 2 meses. Ya casi a la vuelta en la esquina. Y bueno, les vamos a presentar un adelanto enseguida. Chaotic Rage System, bueno, nos hicieron llevar un track de adelanto de esta subproducción que va a ser el debut. No hay ningún demo anterior. No, de hecho, las cosas se piensan hacer totalmente al 100, no nada de preámbulos, o sea, como se debe de ser. Eso es todo. Bueno, pues vamos con Captain Wave System y esto es Ignition y regresamos con más de Electroshock. Powerful. Powerful. Estuvo Chaotic Wave System con Ignition y regresamos a Electroshock. Háblanos acerca de este track, mi estimado. ¿Qué te inspiró a hacer Ignition? Bueno, Ignition está más inspirado, así te digo, el concepto de Chaotic es más, o sea, por ejemplo, el disco se va a llamar Music by Underground Clubs. Uh-huh. se inspiraban, o sea, en ritmos fuertes y bailables más que nada. O sea, no, una de las razones por las cuales, contestando a la pregunta que me decías, ¿por qué yo decidí hacer, por ejemplo, este estilo y no Agrotec? O este, o synthpop, por ejemplo, o algún otro género. Este, aquí en México casi no hay muchas bandas que toquen ese estilo de música, no sé, hay algunas como Flesh of Sin, por ejemplo, por, bueno, de las que yo conozca, no, no es que me venga a la mente, pues un conocido mi amigo también, este, Raciel. Y bueno, o sea, ha tenido bastante buena aceptación en lo que es la escena, por decirlo de alguna manera, más en nuevas generaciones, no tanto a los, al old. Pero bien, este tema se hizo precisamente pensando, pues, para concepto de más de ravers, de dancers y de ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Y bueno, mi estimado Cyclone, platícanos qué es lo que puede esperar la gente de tu participación en el evento del día de hoy. Ah, bueno, pues este, anoche decidí, mientras hacía mi DJ y todo eso, pues poner algo de los clásicos, de Bimbination, de Prima Versailles, de cosas que no encuentras comúnmente en los discos, o sea, vienen en los singles, son remixes que casi nadie pone, porque pues realmente a veces me gusta poner las cosas más nuevas, que es también lo que tengo, lo nuevo de Dead Watch Asia, lo nuevo de Impact, lo nuevo de este, de Apple Records. Pero en realidad quiero hacer dos tipos de sets. O sea, uno que para toda la gente que le gusta recordar los hits de antes, y pues lo nuevo también para que lo conozca. Sobre todo porque son cosas que igual no se pueden conseguir de manera tan sencilla. Ok, y los pongo a su disposición. Y en cuanto a visuales, ¿es la primera vez que te vemos en tu faceta de este de DJ aquí en? Sí, sí, porque de hecho este, yo empecé con los visuales exactamente hace un año con Dinen Bulldozer. Empecé a hacer los visuales, conseguí el software para hacerlo y todo eso, y pues me empezó a gustar también crear para los grupos. O sea, no tanto con las portadas, porque digo, pues también vamos despacio, ¿no? Pero con los visuales igual también voy a proyectar otras cosas que no se han visto por acá también. Muy bien, bueno, para que no se lo vayan a perder, aquí nuevamente estoy recordándoles en dónde va a ser, mi estimado. Bueno, sin decir marcas otra vez, déjame te digo, es Iturbide 640, Colonia Centro. Estamos aquí a, que sean 2-3 cuadras de Plaza del Carmen. Sí, sí, sobre Iturbide, agarran el Carmen, este, 2-3 cuadritas, este, por ahí van a encontrar este el lugar donde va a ser el evento. Industrial Synthesis, vamos a otro traxito, otro clásico. Vamos con Jaime Tirde, esto es Father, y enseguida regresamos. Yeah. estás escuchando Electroshock versión 3.3. Comunícate con nosotros. Con nosotros. Al 826-1347. Recital de voz. Victoria, Victoria, Victoria. La temporada de conciertos Vive la Música de Radio Universidad y la División de Difusión Cultural traen para su público un concierto imperdible, donde la voz será el instrumento principal de la noche. La pianista Malkut Zavala prestará sus notas al talento vocal de Víctor Álvarez, Rocío Furisawa, Susana Pantoja y Daniel Vázquez en este concierto que será transmitido en vivo por el 1190 de amplitud modulada Radio Universidad. Miércoles 22 de mayo. Auditorio Rafael Nieto, 19 horas. Informes 826-1345 y 812-1133. Entrada libre. Circo Maroma y Radio. Un programa de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Radio Minuto. Radio Drama. Reportaje. Cápsula. Radio. Todos los martes en punto de las 10 de la mañana a través del 88.5 FM y 1190 AM. Circo Maroma y Radio. Este 2013 celebramos 10 años de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que protege el uso de las lenguas maternas en la vida diaria. El Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, difunde los derechos lingüísticos de los mexicanos en 65 lenguas originarias. Conoce tus derechos en www.inali.gob.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Museo de Arte Popular presentan la exposición Artesano entre Artistas 2.0 en las Galerías de la Caja Real, Madero y Aldama, Zona Centro, del 5 de marzo al 2 de junio. Obra pictórica, escultórica, arte objeto, gráfica, instalación y mixta que solo se pudo haber logrado gracias a la convocatoria realizada a más de 50 equipos de artistas mexicanos e internacionales, quienes ponen toda su experiencia y su talento con la aspiración de engendrar una propuesta única en esta fusión entre lo tradicional y lo vanguardista. Gran final del concurso universitario de bailes latinos. Los finalistas están listos y el escenario los espera para la oportunidad de llevarse el premio y la gloria. Habrá música en vivo y exhibiciones de baile por parte de los jurados. 24 de mayo, 19 horas. Centro Cultural Universitario Bicentenario. Entrada libre. Informes 812-1133. Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita. Radio Universidad. Radio Universidad. 88.5 en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Estamos de regreso en Electroshock. El teléfono en cabina es 826-1347. Estamos completamente en vivo el día de hoy, precisamente como un preámbulo al evento de Industrial Synthesis. Y esto lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Y también lo pueden escuchar a través de internet. No se los dijimos esto al principio, en la página oficial de Radio Universidad, que está en www.radiouniversidad.uslp.mx. Allí van a encontrar un par de reproductores. Generalmente el del lado derecho es el que siempre funciona, simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real. Y lo que escucharon hace un momento entrando del corte fue lo más nuevo de Bestias de Asalto, que precisamente estábamos comentando la ocasión anterior que tuve aquí de invitado a Sai, acerca de que si los había escuchado. Bueno, todo eso fue fuera de micrófonos, de hecho. Estábamos platicando acerca de las producciones de Engraved Ritual y quienes precisamente tienen contratado a Bestias de Asalto. Esto fue Mátalos a Todos, de su álbum Homenaje a la Violencia del 2012. Y ahora sí, vamos con nuestro siguiente invitado, que es precisamente, para mí la verdad es todo un honor tenerlo aquí de invitado el día de hoy, porque ya había escuchado material de Noise and Silence que ya me había pasado Sai, pero y aparte Sai no sabes cómo te idolatra, todo el tiempo me dice Noise and Silence y bueno, con toda razón. La verdad es que el trabajo que haces es de mucha calidad, y hasta que se nos hizo tenerlo aquí el día de hoy. Bienvenido, carnal. Pues muchas gracias por la invitación, y pues aquí esperamos para que vaya la gente pues a este evento, que va a estar pues que puedo decir más, va a ser excepcional, ¿no? Con grandes amigos, con César, Ricardo y Cyclone, que pues los cotorreo en el Facebook, pero ya se me hizo oficial conocerlos personalmente, y pues muy agradecido y pues muy contento de estar aquí. Sí, no, igual para nosotros también, un honor que estés por acá, y igual también aquí en el programa. Y bueno, platícanos acerca de la trayectoria de Noise and Silence. ¿Cuándo cuándo se forma el proyecto, tus influencias, todo? Bueno, sí, yo empiezo a producir pues en el 2006, pues con una computadora de esas antigüitas, ¿no? Y pues empezó a interesarme por lo que es mi género, que es el power noise, por una canción que escuché ahí en las escenas de Tijuana, que fue de Tumor. Entonces desde ahí yo empecé a decir, esto es lo que yo quiero hacer y sobre esto me voy a enfocar. Entonces desde ese tiempo pues le he estado metiendo, y en aquel entonces, en el 2006-2007, saqué una producción con un label que se llamaba Nate Record, de un amigo Rorro. De hecho, todavía lo pueden conseguir ese disco, ya creo que ya cerró el label, pero pues, todavía ahí lo pueden conseguir. Y ya, con el tiempo, pues me he dado a conocer poco a poco con el MySpace y con ahorita lo que es muy famoso, el Facebook, ¿no? Entonces, lo que yo creo que me dio básicamente un boom en todo México fue cuando yo me fui a vivir a Guadalajara y empecé a tener más contactos con productores de este género, y que me fueron invitando. Y así fue como empecé. Pues nunca, ¿cómo te diré? Siempre que he ido a los eventos a tocar, siempre he dado al máximo pues de lo que hago, y me agrada mucho que la gente vaya a escuchar. Me prende pues que la gente le guste mi música, y si me hace algo, no sé, algo curioso, pues de todo lo que mencionas te lo agradezco mucho, pero sí, pues es lo que hago, lo que me apasiona hacer, y que siempre seguiré haciendo esto. No, agradecele a Sai, que es tu fan número uno. Me están descubriendo. Sí, de hecho ya tenías programado otra visita anteriormente a San Luis Potosí, pero bueno, por ahí no sé qué ocurrió que desde que me acabo de enterar de eso. Ya te quedaba muy y de hecho ya tenía muchas ganas de venir, porque yo ya había escuchado muy buenas cosas de aquí, de la escena, pues hace que eran unos 3-4 años. Y de las enchiladas Potosí. También. Exacto. Y pues tenía muchas ganas de venir solo, pero pues no, nunca se me había puesto la oportunidad hasta que me contactó Ricardo. Ya empezamos a hacer, ya le dije que no, pues un evento, ¿no? Y ya, pues aquí estamos para dar lo mejor para la gente de aquí de San Luis, y espero tener bastantes amigos aquí. No, vas a ver que sí, ¿no? Y esperemos que no sea la última vez. Exacto, que no, que no va a ser la última. Háblanos de tu nueva producción, bueno, ya que ya está pronto por salir, ¿verdad? De hecho ya salió, sí, ya salió. Se llama Freelance, que es más o menos un concepto de lo que fue es un tema, vaya, de toda más políticamente hablando, de guerrillas, ¿no? De todo lo que ha sucedido en lo que es América Latina. Entonces ahí en el disco vienen muchos samples de Che Guevara, tipos así de películas, por ejemplo la película de Pi viene muchos samples. Entonces me enfoco mucho más en esos temas para poder sacar mi producción. Entonces espero que mucha gente le guste, y de hecho ahí traigo CDs para los que quieran comprar. Ah, perfecto. Sí, te iba a preguntar eso. Si iba a sí, ahí traigo disponibles para la gente que quiera adquirir. Van a estar en $50. Uh-huh. Y pues es producción independiente con colaboración con Ricardo, que me hizo el favor de hacerme el paro de poder darle difusión. Y por cierto, el diseño, como hace rato estaba hablando César de los diseños tan cool que hace aquí el compa Cyclone, la neta está increíble el diseño y me fascinó. Y pues espero seguir trabajando más con él en las siguientes producciones. Sí, como debe ser. Y bueno, ¿qué te parece? Vamos ahora rápidamente a un corte musical y vamos a escuchar precisamente una rolita de tu próximo disco. Así es. Y pues vamos con Nice Noise and Salem. Ahorita regresamos un momentito con algo más de entrevista con ellos. Y esto es Delirious. We'll be right back. Ya estamos nuevamente aquí en Electroshock, en el último bloquecito de este programa. Y pues bueno, ahí tuvieron Delirious de Noise and Silent. Algo que agregar acerca de este track. Ah, por cierto, saludos a acá mi buen amigo, el terrible Paco Rodríguez. Perdón, amigos, es que tengo como 20 años de no verte. Sí, una vez así hablamos con Norbe Sonora, que teníamos como... que eran como 7 años de no vernos. Terminé el programa y le digo a Leonardo: oh, mucho gusto de verte, amigo, ojalá en 7 años te vuelva a ver. Algo así más o menos sucede aquí con el Paquito. Amigos, saludos. Ah, pues cierto, no se pierdan su programa, ahorita viene seguido de nosotros. Ahora sí, perdón. Ah, pues mira, pues este track, bueno, ya tiene tiempo que lo hice. Y pues generalmente todos los tracks que hago, de todas las rolas, realmente siempre pienso en un tema en disco, no solamente en un tema por track, sino en disco, y van saliendo así solitos, van saliendo, pero lo que más le meto son más lo que es el punch, el que la gente sienta que está fuerte, pues, que a mí me fascina lo que es el noise, el ruido, la distorsión, todo eso me fascina, y pues trato de conjugarlo y que se oiga, no tanto con, o sea, vas a estar de acuerdo conmigo que hay unas producciones que suenan muy distorsionadas, pero a la vez no tienen tanta secuencia o tanta variedad que mucha gente, pues, por la distorsión no lo soporta, ¿no? Y a mí, pues a mí me ha tocado que mucha gente, inclusive que no le gusta el noise, escucha mis canciones y se pone a bailar y digo, ay, o sea, qué chingón eso, ¿no? Que mucha gente se le agrade tú. Es que Ricardo es el que se los qué chingón. Ya te pasaste. Se me fue. Y pues sí, te digo, ese es el. Realmente no tengo un lineamiento en cuanto a mis rolas. Trato de siempre que sea un track de hacer, no suene igual que el otro. Esa es más que nada mi onda, para que no las confundan con otros tracks que tengo, pues. Ahorita, pues más al rato te voy a dar un disco para que lo escuches completo. Bien recibido y autografiado y toda la cosa. Claro, claro. Y pues eso es, te digo, más bien mi ideología, ¿no? En cuanto a un disco, porque de hecho ese es el tercer disco que saco en producción. El segundo fue uno que se llama Metamórfica con una disquera de Nueva York. Y pues sí, pues me fue bien, se hizo eso. Pero pues no tanto como yo esperaba, ¿no? Sí, de hecho, la vez anterior que estuvo Zay, hace como 3 semanas, pusimos Metamórfica. Sí, en el track de Metamórfica. Sí, y algo precisamente que te iba a comentar era que a mí lo que me llamó mucho la atención de tu estilo es precisamente que no haces abuso de la distorsión como hacen muchas otras bandas dentro del rhythmic y del power noise. Sí, te digo, eso es, trato de meterle distorsión, pero de una manera que pueda ser digerible. Para la gente que le gusta y a la gente que no le gusta también, que a lo mejor trata de escuchar algo de otros géneros que están ahí en el industrial o el electro, cualquier cosa, que también vean que pues hay otras producciones también que hacen, bueno, lo que hago yo, pues el noise, que también digo, puede ser que les guste, puede ser que no les guste, pero pues hay. Gracias, te digo, a mucha gente le ha gustado lo que produzco. Así es, ¿no? Y qué bueno, de veras, se agradece que produzcas de una forma, vamos a decir, que menos distorsionada que el grueso de la gente que está envuelta en este estilo, porque la gente que estamos, bueno, que yo generalmente incluyo mucho rhythmic y power noise en mis sets, y la verdad es sumamente complicado poder ecualizar una rola que viene sumamente distorsionada. Sí, a la hora de hacer el mix, siempre se nota. Es prácticamente imposible ecualizarlo. No es muy difícil. Que tiene muchos altibajos, muchos altos, o sea, es demasiado difícil. Sí, sobre todo. Y bueno, mi estimado Zay, nuevamente, recuérdeles del evento, dónde, a qué hora, cuánto y todo el rollo. Mira, saliendo de aquí, salimos corriendo para el bar. Vamos a abrir las puertas como un 8:15. Empezamos a las 9, el cover va a ser de 35 y Turbida es 6:40. Estamos a una cuadra de Catedral, o sea, realmente no estamos lejos. Vamos a tener stickers de regalo, también cortesía de Cyclone, algunas playeras, algunos discos que por ahí habíamos sorteado anteriormente aquí contigo, habíamos sorteado con otros en otras emisiones. Y pues bueno, se va a poner bueno. Y tienen que llegar temprano porque ya habíamos dicho. No vamos a decir la hora que se acaba, pero se acaba temprano. Uh-huh, así es. Que 9:00 ahí los vemos. Claro, y bueno, importante lo que dijo ahorita Sai de la ubicación. Hace un momento les mencionaba más el Carmen. Esto es para quien venga de allá de por el rumbo de la Alameda. Puede venirse por si el Carmen. Si van por el Carmen, se van sobre Iturbide. Está dos cuadras, tres máximo. Dos o tres cuadras. Si están por Catedral, es a espaldas del Sears de que está ahí en el centro. Se está de volada. Así es, es también se loco. No, ni está poniendo atención. Es cierto. Te digo que acá el ser. Es que es la forma más sencilla, precisamente. Explicarlo, pero sí, es de ahí de Catedral, se van por Zaragoza, escasa una cuadra, a su mano derecha, más o menos a mitad de cuadra, ahí van a encontrar el lugar, que es Iturbide 640. 40, ¿sí? Así es. Okay, ahí se va a identificar luego lo que estamos. Correcto. Y bueno, pues ya nos queda poco tiempo para despedirnos. De hecho, nos quedan escasos dos, tres minutos. Pero no queremos irnos sin antes, pues agradecer a todos los invitados que tuvimos aquí el día de hoy. Y pues bueno, me gustaría, algo que quieran agregar, invitaciones a sus amigos, saludos a sus novias, esposas, a los hijos que tengan regados, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, yo pues primeramente quiero agradecerte a ti por la invitación, ¿no? A Ricardo, a Saicon, a todos los que estamos aquí por este gran evento, que es un equipo, ¿no? Para que no solamente se trata de hacer algo para nosotros, sino que para toda la banda, todos los que están ahí en la escena industrial y todo. Y pues también un saludo a mi familia que está hasta allá, Tijuana. Bueno, lo van a poder escuchar en el programa. Te prometo colgar por ahí en tu Face. Perfecto. El programa para que lo chequen por ahí, vean que muchas te tratamos gracias. Muy bien. Perfecto. Mi estimado Cyclone. Pues nada más que agradecerte por otra oportunidad. Y pues también los esperamos. Y un saludo para toda la banda del DF que me conoce y que le prometí saludos. No puedo decirlos a todos porque son un buen. Pero un saludo a Liz, un saludo también a mi familiar que está ahí, está en Estados Unidos, en mis hermanas, mi papá y mi mamá. Y pues eso es todo. Nos escuchamos al rato. Me escuchan en todos lados, ¿eh? Sí, tú, pues. Ah, bueno, sí, pues un saludo a toda la gente que me conoce y a los que no me conocen, pues al rato nos vemos. Dale. Bueno, César, okay. Chaotic Ray System. Bueno, un saludo. Bueno, antes que nada, igual darte las gracias a ti, a Ricardo y a todos nosotros que formamos parte de este evento. Y un saludo especial, bueno, también a todos mis amigos y demás agrupaciones que nos han apoyado, como Alex Lins, and Silence, Selector, Andusia y demás, por mencionar algunos. Y un saludo primordialmente a mi esposa y a mi hijo, ¿no? Que los amo mucho. Así es. Y bueno, no tuvimos en los micrófonos a Noise Pink, pero bueno, pues está aquí con nosotros también. Salud. Bueno, un saludo para todos. Esperemos que asisten al evento porque se va a poner muy, muy bueno. Así que al rato nos vemos. Y por supuesto, Sai. Pues nada más reiterar la invitación. Nos vemos al rato. Bueno, ya. Ahorita ya deben estar en camino. 20 minutos. No, en 10 minutos. Iturbide 640, una cuadra de la Catedral, Cobra 35. Va a haber muchos regalos, discos, playeras, stickers. Atrás de una tienda departamental que no pierdes el nombre porque ya se embarqué. Y termina con ese. Así es. Entonces, pues, nos vemos ya. Vamos para allá entonces, ¿sale? Muy bien, y bueno, ya para terminar el programa, bueno, yo antes también agradecerles a todos, igual también un saludo, un beso para mi esposa Cassandra y para mi hijo Brontes, también los amo y les mando un besote por aquí. De hecho, nos vamos a ver ahí en el evento, por ahí voy a estar también con mi esposa, que es la primera vez que me voy a mezclar, así es que vamos a hacer el mejor trabajo posible, me tengo que lucir, exactamente, si no, llegando a la casa, pues no va a haber cena ni nada, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar con algo, una exclusiva del programa. Resulta que pues estábamos esperando para el 28 de mayo lo nuevo de Skinny Puppy, que ya estaba anunciado el disco Weapon, pero se filtró así, no sabemos cómo, pero se filtró en la red y el disco ya está disponible por ahí en algunos sitios, sobre todo rusos, y pues tenemos aquí en exclusiva lo más nuevo de Skinny Puppy. Con esto terminamos. Esto es Plastic Cage y nos escuchamos una semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Such a plastic fantasy, can't deceive. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.